Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la sesión del Pleno Ordinario correspondiente al 23 de marzo de 2018. Antes de empezar, pues decir que se ausenta por parte del Partido Socialista Carmen Guadalupe, por parte de Coalición Canaria Yurena Machín, Tania Ramón, Pedro Viñoli, y ya está. Y por parte nuestra se ausenta Roque Herrera, que tal vez se incorpore durante la sesión porque ha tenido que un tratamiento médico y no lo ha podido eludir. Sin más, pues pasamos al orden del día. El primer punto del orden del día, aprobación si procede del borrador de las sesiones anteriores correspondientes a los días 15 y 29 de diciembre de 2017, 2 y 15 de febrero de 2018 y 2 de marzo, en extraordinario y extraordinario y urgente de 2018. En algo así, tiene la palabra el portavoz de San Borondón. Buenos días, compañeros y compañeras, y a las personas presentes. En este punto, nada que decir. Gracias. Vale, gracias. Tiene la palabra el portavoz de Ganemos Lanzarote. Sí, buenos días a todos y a todas. Después de revisar la documentación recibida, las diferentes sesiones plenarias, nos llama la atención en la sesión extraordinaria del día 2 del 3 de 2018. Ya que en el acta presentado en el punto número 3 del orden del día, referente a la propuesta sobre el número, composición y denominación de las comisiones informativas, no aparecen las exposiciones de las intervenciones de los grupos de la oposición. Es verdad que aparece nuestra apreciación referente a la composición de UPI y PIL, un lapsus que se tomó en cuenta. Pero el conjunto de las exposiciones desde el grupo de la oposición no hay nada expuesto en el acta. Pero es que en el punto número 5 de la propuesta sobre la designación y representantes municipales ante los diferentes órganos e instituciones a nuestro partido Ganemos Lanzarote, se nos ha obviado. Sí, así como lo oyen, nos han obviado. No sé por qué tipo de motivos, pero la realidad está ahí. En la página número 8 de la documentación presentada aparece la exposición de San Borondón y pasa al grupo de Coalición Canaria, y nuestra exposición no aparece en el acta. Fui a la página web del Ayuntamiento a la sesión de plenos online, pero para cerciorarme, escuchando el pleno, pero mira tú, los días 2 de marzo todavía no los han subido a la página web para verificar mi exposición. Hoy es día 23, recuerdo que es por... Y ahí lo dejo. Otra cosa que se debe mejorar, que antes de los plenos ordinarios, todos los plenos anteriores, como en este caso que nos ocupa, estén subidos a la página web en el del Ayuntamiento para verificar datos. No sé si tienen que decir algo al respecto. Por lo demás, nada que decir. Bueno, entre el efecto, probablemente haya sido una rata lo que es en el acta escrita. Y en cuanto a que no estén subidos, desconozco ahora mismo si ha habido algún problema técnico o es que simplemente pues no han tenido lugar de colgarlos, pero tomo nota de su apreciación y la veo lógica, que antes del siguiente pleno tengan que estar todos los demás colgados. Yo desde luego trasladaré eso al Departamento de Nuevas Tecnologías, precisamente. Y en cuanto al acta escrita, salvo que la secretaria tenga algo que decir. Buenos días. Con respecto al acta escrita, normalmente, es decir, estamos llevando a cabo, no se hace una transcripción literal de toda la exposición. Simplemente hay que hacer, como dice la ley, un resumen. Hay que hacer de forma sumaria una relación de los hechos y demás propuestas que se exponen. No es que haya que tenerlo en cuenta y hacerlo de forma literal, porque la ley lo permite, que sea un... de forma sumaria y breve, que se realice el acta. Pero, de todas maneras, la compañera suele ser bastante bastante diligente realizando las actas y nunca hay ningún tipo de problema. Son pequeños detalles, probablemente en transcripción, que no son motivo realmente de preocupación. Yo creo que esto fue simplemente un despiste a la hora de transcribir, no es que se deje o se omite a nadie de forma intencionada. Sí. De acuerdo, entendemos que son resúmenes, pero es que a nosotros nos han resumido tanto que no aparecemos, nada más que decir. Vale, gracias, Ramiro. Tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria. Sí, buenos días a todos. Primero que nada, disculpar a los tres compañeros de Coalición Canaria y al mismo motivo la compañera del PSOE, que no pueden venir pues por motivos laborales y por la poca comprensión y colaboración del grupo de gobierno, que se niega una vez más a poner los plenos en horas de tarde donde los vecinos puedan asistir. Prueba tenemos que solamente están los conductores del taxi que le tocan plaza y los medios de prensa, vecinos y el compañero, el chico este. Disculpar a los compañeros, y en cuanto a la aprobación de las actas, pues nada más que decir. Muchas gracias, Ángel. Entonces pasamos a votación. Votos a favor: Unidos por Yaiza y PIL. Votos en contra: ninguno. Abstenciones: San Borondón, Ganemos Lanzarote y Coalición Canaria.